Yo no estoy atado aquí por nada personal. Yo estoy aquí por un proyecto que voy a defender hasta el final. Y no dimito, claro que no dimito, porque tengo que trabajar por este país. Hágalo usted también, no le vendrá mal.